Minutos con el fiscal de investigaciones administrativas, Juan Carlos Carola. Juan Carlos, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Muy bien, buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Juan Carlos, sí. La fiscalía ahí emitió un dictamen el 5 del 2020 sí. En que le pide o le hace algunas recomendaciones a la Subsecretaría de Derechos Humanos. A sí, ver, sí. Contanos un poquito. ¿Qué estás pidiendo o qué pidieron desde la...? Sí, ha quedado un poquito desactualizado en el tiempo, pero objetivamente nosotros en ese momento estábamos recibiendo, la Secretaría de Derechos Humanos había recibido algunas denuncias de algunos distintos pueblos de la provincia vinculadas al accionar de la policía en el marco del COVID. Sí. En ese contexto nosotros recibimos la documentación, pero como recibíamos una documentación que nosotros también recibíamos directamente desde la propia policía, entonces se nos estaban duplicando las actuaciones, ¿no? Es decir, la misma documentación que nos llegaba de la subsecretaría nos venía también desde la jefatura. Entonces teníamos una superposición y nosotros de alguna manera, como habitualmente trabajamos con los distintos órganos especializados del Estado, por ejemplo, Secretaría de la Mujer, Adultos Mayores, Niñez y Adolescencia, la Dirección de la Juventud, es decir, con los distintos, entidades del Estado, órganos del Estado, que trabajan con una especificidad y una experticia en el manejo de la temática específica, que a nosotros, en cierta medida, siempre nos ha ayudado para poder mejorar la calidad de los sumarios administrativos de investigación. Juan Carlos, le hago una interrupción ahí. Es decir, la Secretaría de Derechos Humanos hacía el mismo trabajo que la policía. La Secretaría de Derechos Humanos, no era exactamente el mismo trabajo. A nosotros nos duplicaba, porque la Secretaría de Derechos Humanos estaba recibiendo denuncias. ¿Y las pasaba directamente? Y las pasaba a la Fiscalía, nos pasaba un informe a nosotros. Y además la policía le hacía lo mismo. Por esa razón nosotros en ese momento le pedimos si había alguna posibilidad de que ellos de alguna manera enriquecieran la denuncia, ¿no? Es decir, si había o no una cuestión concreta de violación de los derechos humanos o era una falta administrativa común. O sea, funcionaba como un pasamanos. Sí, no sé si exactamente, no necesariamente un pasamanos, pero sí nos duplicaba el trabajo. Por eso es que nosotros, le pedimos eso. En un primer momento nos informaron que ellos no tenían personal suficiente para hacer ese tipo de función, esa colaboración, y lo que empezaron a hacer por ahí sí es hacer algunas cuestiones un poquito más explicadas con alguna documentación complementaria. Eso es lo que pudimos hacer hasta ahora. O sea que el dictamen la Secretaría de Derechos Humanos lo respondió. Al dictamen, es decir, no necesariamente... Digo, formalmente no... El dictamen, es decir, fue una petición. Claro. Y ellos nos dijeron que en ese momento no estaban en condiciones por la cuestión de falta de personal que no tenían posibilidades de responder a todas las denuncias que había en ese momento. Pero empezaron a mejorar el trabajo, digo. Sí. No. De alguna manera... empezamos a trabajar un poco más con ellos y intercambiamos información y lo que queríamos más que nada era que no se duplique el trabajo, ¿no? Que no hagamos el mismo trabajo las dos personas, las dos instituciones, superponiéndonos, ¿no? Porque también implicaba todo esto un dispendio de actividad administrativa que era bastante inútil. Juan Carlos, en el inicio de la pandemia recuerdo que hablamos había recibido más de 20 denuncias de abusos, maltratos policiales en toda la provincia. ¿Esa cifra se incrementó ahora? ¿Cómo estamos? No tengo los números exactos, pero en esos primeros momentos cuando sacamos un poco el dictamen vinculado a las requisas personales y algunas otras sugerencias que hicimos en algunos expedientes, disminuyó bastante la situación. No hay tantos casos graves. Es decir, hay algunas situaciones específicas, sí, dentro del ámbito de la policía, que, las estamos trabajando con la jefatura y con el Ministerio de Seguridad, se actúa en forma inmediata y se toman las medidas del caso, ¿no? Si se han tomado alguna medida, pero no son muchos más casos, ¿no? En esos casos, bueno, cuando son situaciones graves, que las hubo, se pasa a disponibilidad a los agentes o oficiales policiales que han intervenido. Ah, sí, está bien. En esos casos graves, o sea, ¿hubo decisiones de la Fiscalía de apartar al personal policial? Sí, nosotros cuando iniciamos el sumario administrativo, tenemos una de las funciones dentro del sumario, es recomendar a la jefatura que se pase, que se ponga a los agentes policiales involucrados en situación de revista pasiva. Tenemos esa posibilidad. Y después, obviamente, el sumario continúa, ¿no? Que lleva un tiempo más, un poquito más largo. Claro, está bien. ¿Está todo bien entonces con la Secretaría, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, por decirlo así? No, conflictos personales ninguno. Fue una situación, digamos, si tenemos con un poco de contexto, que era una situación de novedosa, mucha gente no sabía bien por ahí a dónde hacer recurrir a estas situaciones, donde a veces incluso hasta el personal policial no tenía claras las instrucciones. Entonces, bueno, fue un momento difícil, creo que para todos, ¿no? Sí. Y es verdad que, bueno, sí, efectivamente la subsecretaría todavía no tiene, está recién equipada en esta nueva gestión, y bueno, no tiene posiblemente todo el personal para darnos lo que nosotros le pedíamos. ¿Y usted tiene el personal ahí, en la fiscalía? Y no, nos está faltando un poquito de personal, sí, porque tenemos, si nosotros como investigamos toda la órbita del Estado provincial, es decir, Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, también la sociedad del Estado y las entidades autárquicas. Tenemos una competencia muy, muy amplia, y por ahí el personal no nos alcanza, ¿no? Y más en este contexto de que, bueno, tenemos una situación de que tenemos varias personas con licencias obligatorias y otras con licencias parciales, digamos, que nos complica un poco el trabajo, que nos hace, no nos complica, nos hace un poco más lento el trabajo, ¿no? A veces la gente se queja un poquito por la demora en los expedientes, pero bueno, tiene que ver con esta misma situación, ¿no? Claro. Bien, Juan Carlos, no sé si quiere completar con algo, si no, muchas gracias por estos minutos. No, lo mismo ya está. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Juan Carlos Carola, el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.